Ahora sí nos preparamos para recibir al necio Ricardo Jacobs con su columna de análisis político. Entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero. Por sobre rocas. Buen día, Juan. Buen día para vos y para todos los oyentes de Radio Panamericana y amigos de la cooperativa Yancay. Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestra columna semanal política de El Necio. En este caso vamos a hablar un poquito de lo que se ha denominado el Partido Judicial. ¿Por qué se llama Partido Judicial? En realidad nos estamos refiriendo al Poder Judicial de la Nación, que lamentablemente se ha ido desvirtuando cada vez más sus funciones para convertirse en un factor político más de nuestra sociedad, no un poder independiente del sistema democrático, sino un poder independiente pero omnipresente en todas las actividades políticas que ocurren en la Argentina, decisiones del Poder Ejecutivo, decisiones de la Cámara de Diputados y de Senadores. En todo está operando hegemónico Poder Judicial. Lamentablemente la justicia no funciona como los ciudadanos realmente querríamos. Vemos que hay causas que se cajonean, que hay operaciones políticas junto a servicios de inteligencia, medios de comunicación, a jueces, a fiscales, para perseguir opositores a la gente del partido de Mauricio Macri, de la Bullrich, ¿no? Como lo hicieron durante el gobierno de anteriores, el gobierno de Macri, todas esas operaciones de fake news para, para crear noticias falsas, armar causas en la justicia, a la gente que sale con propuestas diferentes a ese liberalismo apátrida que quieren imponer en la Argentina y que impusieron y nos llevó a un endeudamiento terrible a la Argentina. Así que vemos que realmente la Suprema Corte, sobre todo, está embanderada directamente en un sector político contrario al actual gobierno y vive dando fallos y cosas que sirven a los fines eminentemente de esos partidos de la oposición. Fíjense que podemos ver que el Poder Judicial, sobre todo, además de toda esa injerencia que quiere tener sobre los otros poderes, también tiene una serie de privilegios que solamente lo tienen los jueces, los altos sueldos que cobran, las jubilaciones de privilegio, una serie de cosas que prácticamente como se tienen que controlar ellos mismos, y bueno, entonces evidentemente no hay control, no hay control, lamentablemente es así. Y bueno, hemos visto durante esta semana varios ejemplos de este proceder así antidemocrático de esta gente. Por ejemplo, esta semana se realizó una cumbre económica de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Argentina. ¿Qué es eso? Es un grupo de lobistas, ¿no? y de empresarios que lo único que hacen es defender los intereses de Estados Unidos en Argentina. Bueno, ahí estuvo Rosati, no sé, en carácter de miembro de la Corte, no sé qué tiene que estar en una cumbre económica, y se expresó negativamente contra el manejo que hace el Banco Central sobre las cuentas públicas, sobre todo especialmente la emisión de dinero y todo eso, que son atribuciones del Poder Ejecutivo y nada más. No tiene por qué intervenir o dar opiniones, en este caso, sobre decisiones políticas que toma el otro poder del Estado. No tiene por qué hacerlo. Y bueno, y permanentemente lo hace cuando veta leyes que prohíbe el Congreso, cuando dicta amparos para defender a grandes empresas, sobre todo empresas concesionarias de servicios que tienen deuda astronómica con el Estado. Bueno, eso no se toca nada. Eso no se toca nada. Bueno, así viene funcionando este partido judicial. Ahora, esta semana también, se proscribieron las elecciones en San Juan y Tucumán. Dos elecciones que el peronismo sabía que las tenía ganadas prácticamente. Y bueno, evidentemente que el partido de Burri, Larreta, no quería que estas elecciones se realizaran, y menos con esos candidatos a gobernador y vice que son ganadores. Bueno, se prohibió, se anularon las elecciones, se anularon. O sea, están tomando ya decisiones que no les corresponde a la Suprema Corte de Justicia de las Naciones, porque eso se tiene que arreglar en el ámbito de la justicia electoral de cada provincia. Se está avanzando sobre el federalismo y se está avanzando sobre el derecho de la gente a votar, que es lo peor de todo y lo más grave. Después, por ejemplo, tenemos la causa del lago escondido, donde en un viaje en vuelo charter financiado por el diario Clarín, llevaron a jueces, fiscales, periodistas, funcionario del PRO al sur a hacer un veraneo corto pero con fines políticos, y participaron jueces, el juez Colini, que ha habido escuchas telefónicas en las cuales abiertamente habla de cómo disimular toda esa dádiva que recibieron. Entonces, claro, después el ciudadano común dice, ¿cómo puede ser que tienen tantos miles de hectáreas en la zona fronteriza de Argentina? ¿Quién se las dio? ¿Cómo la compraron? ¿Qué sé yo? Y bueno, ahí está, si están protegidos por todo eso. O sea, toda esta gente, la atroz antipatria de la Argentina, de siempre. De siempre. Y cada vez con más poder. Eso es lo peor de todo. Y un poder entrelazado entre los medios de comunicación, la justicia y los partidos, en este caso de la oposición. Después, fíjense, con el tema del atentado a Cristina, tampoco ha avanzado la investigación para nada. Sí, se detuvieron a esos dos o tres que eran los autores, digamos, materiales del hecho, pero no se avanzó sobre los actores intelectuales y los autores y los que financiaron económicamente toda esa operación. ¿Por qué? Y porque están inmiscuidas Patricia Bullrich, ya lo han declarado. Ustedes no sé si recuerdan el incidente que unos días antes del atentado, ese diputado nacional Milman, que es de Patricia Bullrich, había declarado, ya sabía que el atentado iba a ocurrir, dice, yo voy a estar en la costa, me voy. No voy a estar para cuando sea el atentado. Lo escucharon en una confitería en Buenos Aires decir eso a dos secretarias. Bueno, una de estas secretarias ahora declara que le han borrado, la convocaron a una oficina de Patricia Bullrich, y un experto así en el tema celulares le borró todos los archivos, todas las conversaciones que había tenido ella. La obligaron a eso. O sea, evidentemente que están terriblemente sucios con el tema del atentado a Cristina, y la justicia no dice nada, no avanza en nada. Está todo tapado. ¿Eh? Hay causas que tiene el Estado contra empresas públicas y tienen 20 años de cajoneada. Y no solamente hablemos de esas cosas, hablemos de los detenidos comunes. ¿Eh? Que por ahí una persona, por algún problema que sea, la han acusado de algún delito y capaz que está 3 o 4 años sin condena, y cuando la condenan le dicen que es inocente y se comió 3 años preso. ¿Eh? No, entonces vemos que el desprestigio del Poder Judicial es real y a causa fundamentada. Y esto de lo que ocurrió en la provincia de San Juan y Tucumán es gravísimo, porque se le quita el derecho al ciudadano de votar. No es joda eso. ¿Eh? Y es también una advertencia, porque no nos olvidemos que en este momento la Corte Suprema está en juicio político. ¿Qué juicio político? Bueno, está avanzando, tiene su ritmo, ya tendría que haber hecho hace ya años atrás. Pero bueno, ahora se está haciendo. Y esto es una advertencia a la candidatura de Cristina. Porque faltaban 4 días para la elección en Tucumán. ¿Eh? Como sabían que iban a perder, le ordenaron a los jueces de la Suprema Corte que suspendan las elecciones. ¿Eh? Y entonces, es un mensaje también hacia Cristina, en el sentido de que ni se le ocurra ser candidata, porque le van a hacer lo mismo. ¿Eh? Lo cual va a llevar a que el peronismo no esté representado en las elecciones nacionales. Así que bueno, vemos realmente que hay una serie de cosas. Se están tratando en la Cámara, en el Congreso, en la Comisión de Juicio Político, está tratando todos estos temas. Pero evidentemente el poder que tienen es muy fuerte. Y así es imposible gobernar. Es imposible gobernar con un poder judicial que te politiza todas las medidas que toma el gobierno. económica, de todo tipo. Entonces, y no lo vota nadie a los jueces, ¿eh? A los diputados, a los senadores, lo vota la gente. Al Poder Ejecutivo, al presidente, el vice, lo vota la gente. Pero los jueces se votan entre ellos y se controlan entre ellos. Ahora hay un escándalo en lo que es la obra social del Poder Judicial. La manejaba la Suprema Corte. También ahí hay un empleado de jerarquía político, señor Marchi, que fue, lo echaron por no querer prestarse a una serie de manejos que se daban en la obra social. Y ahora ya lo ha hecho público. Así que realmente es muy serio esto, puede traer consecuencias gravísimas, incluso violentas, llegado al caso. Porque cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen sonar el escarmiento, Ya lo ha ocurrido. Ya ha ocurrido. Y frente a eso, ¿qué vemos? El peronismo en una pasividad absoluta. Absoluta. Y no hablemos solamente del presidente, que el presidente tiene muchísimos problemas, no solamente esto. Algunos lo han pedido resolver, otros no. Pero en general el presidente le ha dado un tono muy, muy, muy liviano a su gestión, muy light, encarando, sí, los problemas como fueron los de la pandemia y todo eso, pero todos estos conflictos políticos, institucionales, no se ha avanzado en darle un corte. Entonces cada vez peor. Pero por eso digo, no le echemos toda la culpa al presidente. Y el resto del peronismo, las organizaciones, la CGT, no existe. Hizo un acto, no el 1 de mayo, el 2 de mayo hizo el acto. Y no fue nadie a la cancha donde lo hicieron. Es una vergüenza. Las organizaciones sociales, la Evita, la Cámpora. ¿Dónde se ve esa presión política? ¿Dónde se ve esa movilización para defender este gobierno y las instituciones? Yo no la veo por ningún lado, realmente. ¿Será que los dirigentes están en otra? ¿Será que las bases no se sienten conformes porque no hay representatividad de esos dirigentes en las bases? Que está todo muy, muy demasiado quieto y demasiado confiado en que esto se va a solucionar de cualquier forma bien, y puede que no sea así, Hay, en muchos lugares del mundo hay conflictos violentos, pero gravísimos: guerras, revoluciones, golpe de Estado. ¿Y nosotros creemos que nos vamos a salvar siempre de eso? Si no atacamos estos problemas de fondo, cada vez se va a poner peor. Cada vez se va a poner peor. Y lamentablemente todo este accionar del Partido Judicial realmente es simplemente para condicionar cada vez más al frente de todo y lograr un triunfo de Juntos por el Cambio. Y ya sabemos las consecuencias de un gobierno macrista. Bueno, muy bien, veremos qué pasa en los próximos días. Pienso que en un par de semanas va a haber novedades importantes sobre estos temas. Chau, hasta la próxima, gracias. Arrastrarán por sobre rocas. Hola, Juancho. Bueno, che, ahí te mando, si quieres pasarla. Que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo.